La Asociación de Estudio de la Política de Sun-Gun de Gran Bretaña insertó hace poco en su página web el discurso del máximo dirigente Kim Jong-un, que los miembros de la Organización de Niños de Corea sean genuinos hijos y pequeños revolucionarios de la patria socialista, pronunciado en el octavo Congreso de la Organización de Niños de Corea.